Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. Estas son las voces de la semana. Las voces de este Enfoques. Es muy fuerte el discurso de Sebastián Piñera. Este presidente es muy fascista. Es como tener a Pinochet de nuevo. Se invita, digamos, a cualquier ciudadano que sea fiscal o a cualquier persona a tener la aplicación instalada en el teléfono previamente y poder utilizarla el día de la elección. Reestructurar cada uno de los planes de autoahorro. Esto es lo que estamos pidiendo en definitiva, que se establezca con las automotrices cuánto va a salir el vehículo y cuánto vamos a tener que pagar por mes cada una de las familias que definimos contratar un plan de este tipo. Nosotros tomamos la decisión de tomar el instituto en la delegación Esquel, acompañado por todos los trabajadores en actividad de todos los sectores. Conjugar estas dos cosas de analizar, de pensar, de producir conceptos, de producir investigación basada en la evidencia, con el activismo, la resistencia y las acciones que desde la vida cotidiana de cada una de nosotras vamos haciendo. Lucera vuelve a la colmena y sin ningún agregado extra que no la abeja no la acepte y no contamine a nada, ¿no? Enfoques. Chile, las movilizaciones no cesan pese al toque de queda y el estado de emergencia declarado por el gobierno de Piñera. Ya son 13 las personas asesinadas y el gobierno intenta justificar las muertes diciendo que se produjeron en el marco de saqueos. Según el reporte del Instituto Nacional de Derechos Humanos, a las 22 horas del 23 de octubre sumaban 2.410 personas detenidas, de las cuales casi 300 son niñas y adolescentes, y 535 heridas, siendo 210 por armas de fuego. Si bien la protesta se desencadenó con el reclamo estudiantil, la rebelión chilena tiene una larga lista de reclamos históricos. Desde Enfoques dialogamos con Paulina, de Radio Humedales, quien nos cuenta que se observa un importante montaje de situaciones de violencia generadas por las propias fuerzas de seguridad para justificar la militarización. Asimismo, enfatizó que el territorio ha sido devastado, que el agua está privatizada y que el levantamiento es una muestra del hartazgo del pueblo chileno contra la dictadura neoliberal. Y las calles están llenas de militares. También se está en la televisión hegemónica, se está implantando mucho el miedo, tratando de dividir a la gente, pero lo cierto es que la gente despertó, la gente en las calles grita, ya no tenemos miedo. Entonces es muy fuerte el contraste, por un lado, de lo fuerte que está el fascismo, donde ya hay muertos y muertas. En la televisión, los canales hegemónicos hablan de que muchas personas mueren en los saqueos, en los incendios, pero la gente está desmintiendo esa información y están diciendo que los militares están asesinando a la gente y después ocultan estos asesinatos como gente que murió en los saqueos. Entonces, o también hoy día apareció una mujer asesinada y colgada en un portón de una casa, una mujer en situación de calle también. Entonces hay mucho amedrentamiento y también hay mucho ocultamiento de la información. Si tú pudiesen ver las cadenas nacionales que salen en los canales hegemónicos y cuando al gobierno o a los ministros se les pregunta por los asesinatos, no dan una respuesta. Entonces eso también es muy fuerte, cómo se ha ocultado la información y cómo cada vez llegan más registros de denuncia de los militares y la policía disparando a quemarropa a las personas, a la gente que se está manifestando. Hay un contexto de una militarización muy fuerte y hasta ahora Lamentablemente hay 13 personas asesinadas y también mucha gente detenida y gente que está siendo criminalizada. O sea, en una ley de seguridad del Estado, para que sepan, hay más de 9.500 militares en las calles. Entonces, anunciado también por televisión y también vamos viendo los distintos discursos fascistas que se van repitiendo en los canales hegemónicos. Entonces, por eso que el trabajo de los medios libres ha sido muy importante y hemos tenido dificultades en las páginas, muchos medios hemos tenido dificultades al subir la información, se nos bajan los sitios. Entonces hay por eso que me parece muy importante poder hacer este contacto telefónico para que se sepa lo que está pasando acá en el territorio. Es muy fuerte el discurso de Sebastián Piñera. Este presidente es un fascista, es como tener a Pinochet de nuevo. Es un presidente que todo el rato está justificando la violencia, que está todo el tiempo justificando la militarización, cada vez más álgido, cada vez hay más regiones movilizadas y por lo mismo hay cada vez más regiones militarizadas. Imagínate que hay toques de queda desde las 6 de la tarde, o sea, hay regiones que ya están con un toque de queda desde las 6 de la tarde a las 6 de la mañana. Enfoques. Imagínate que somos el único país que tiene privatizada el agua y a propósito de esta rebeldía, las empresas empezaron a soltar el agua. O sea, imagínate, ríos que estaban completamente secos ahora tienen agua corriendo y es porque están liberando las aguas. Entonces vamos viendo registros muy fuertes de lo que significa vivir en un país tan neoliberal como lo es Chile. Creo que también tiene que ver con lo que pasó con Ecuador, con lo que está pasando en Haití. Distintos territorios están ya cansados de este fascismo que te explota día a día y la gente ya está colapsada y cansada de eso, y por lo mismo la gente está en las calles ahora defendiendo todo, defendiendo el agua, defendiendo la tierra, defendiéndose en contra de tratados criminales, por ejemplo, como es el TPP. Muchas luchas se están aunando y eso es histórico también lo que está pasando en Chile. Chile es un país muy individualista y ahora la gente está toda colectivizada en las calles, haciendo la resistencia. Mucha gente no está respetando los toques de queda, entonces hay una rebeldía muy histórica que se está viviendo acá en Chile y en las distintas regiones de norte a sur también. Es el cansancio también de los pueblos que han sido devastados por este modelo extractivista neoliberal. Y es un despertar también, es un despertar a esta explotación, a la devastación, a ver cómo tus territorios cada vez están siendo más devastados, cómo cada vez desaparece el bosque nativo y aparecen los monocultivos, cómo cada vez se privatiza. Aquí hay muchos territorios que son llamadas zonas de sacrificio, donde muchos niños y niñas tienen metales pesados en el cuerpo, por ejemplo. Hay muchas personas que tienen problemas con los agrotóxicos que se están utilizando, entonces... hay un cansancio generalizado y hay un despertar. Entonces eso es también muy bonito lo que pasa. O sea, si tú sales a la calle, hay una resistencia emocionante también. Esto va para largo, la resistencia va a seguir, esto ya no se detiene. No, la gente ya no va a volver a la cotidianidad con la normalidad. O sea, la gente está en las calles reclamando y la gente no va a ceder. Enfoques. Invitarlos a que se informen a través de los medios libres, Radio Humedales, Radio Curruf, Prensa Opal, Piensa Prensa. Distintos medios que están haciendo también un trabajo muy importante de poder romper el cerco comunicacionales y también romper con este miedo que está tratando de imponer el gobierno a través de sus discursos y sus canales. Por ejemplo, hoy día todos los canales hegemónicos fueron funados, los canales estuvieron llenos de gente funando y denunciando el trabajo que están haciendo como una falta de ética también y a la verdad, y la gente está fuera de los canales denunciando esto. Entonces eso es súper importante también. Enfoques. Comunicate con Enfoques. Comunicate con nosotros a resumenenfoques@gmail.com. Comunicate con nosotros Enfoques. A resumenenfoques@gmail.com. Argentina. Este domingo son las elecciones presidenciales y un grupo de informáticos e informáticas relanzó la aplicación de celulares Fiscalizando Argentina con el objetivo de evitar el fraude electoral. Conversamos al respecto con Marcos Videla Dorna del SUTIRA, Sindicato de Informática de Argentina. Hemos diseñado una aplicación con los siguientes tips, digamos, de fondo, que son un esquema colaborativo desde la ciudadanía para poder generar transparencia y para poder ayudar a las elecciones a que no sean lo conflictivo que son habitualmente, digamos. Entonces poder hacer un contraste con el esquema natural de la votación. Con tecnologías de vanguardia, digamos, se genera una aplicación que funciona en celulares Android y iPhone, con lo cual se permite al fiscal recabar información del acta de escrutinio. Básicamente cargan la cantidad de votos, después los votos anulados, impugnados, todos los votos que no son válidos. Y por último se le pide una fotografía del acta de escrutinio para poder tener un contraste de la información que se planteó. Nosotros con la aplicación en este momento estamos cubriendo lo que serían las candidaturas de presidentes, la candidatura de gobierno de la provincia de Buenos Aires y la candidatura de jefe de gobierno de CABA, digamos, de lo que sería Capital Federal. Nuestra idea es, en elecciones posteriores, poder cubrir mayor cantidad de candidaturas a nivel país. Pero bueno, en este momento estamos solamente con lo que sería candidato a presidente, que creo que al fin y al cabo están todos pendientes de eso y nosotros también, por supuesto. ¿Cómo poder utilizar la aplicación? Básicamente entrando en nuestra página web o en nuestras redes sociales, que es, digamos, la web es fiscalizando, www.fiscalizando.org. Nosotros lo que hacemos ahí, tenemos publicados los links de instalación de Android y de Apple para poder instalar en el celular. Y una vez que tienen la aplicación instalada en el teléfono, el día del escrutinio, o sea, el mismo domingo, después de las 6 de la tarde, con la aplicación previamente abierta, se registran con una cuenta de Google o de Facebook, y con esa registración ya la aplicación sabe con datos mínimos quién es la persona que abrió la aplicación, y lo que tiene que hacer como paso siguiente cuando está en el lugar con el acta de escrutinio es lo que se llama dar presente. En el dar presente se informa qué número de mesa se va a estar trabajando, luego, digamos, va a la sección de carga de acta de escrutinio. Entonces le aparece una pantalla donde están las caras de los candidatos con sus fotos y carga la cantidad de votos correspondientes. Del mismo modo, más abajo, puede cargar, digamos, los votos recurridos, los votos anulados y demás votos que no son. Una vez cargado eso, hay otro botón que dice siguiente y se puede sacar una foto al acta de escrutinio para poder elevarla. Terminada la elevación de la fotografía, que no depende de la conexión de internet en el momento, sino puede ser posterior, o sea, uno puede no tener internet en el lugar donde está y sin embargo la aplicación funciona igual. Esa información se envía inmediatamente, digamos, a unos informes que se generan en la nube, y nosotros ponemos a disposición esos informes que tendrán el total país, digamos, de la cantidad de votos por candidato. Se invita, digamos, a cualquier ciudadano que sea fiscal o a cualquier persona a tener la aplicación instalada en el teléfono previamente y poder utilizarla el día de la elección. Específicamente los que tienen acceso al acta de escrutinio son fiscales y fiscales generales, y por eso la aplicación está apuntada en principio hacia ellos. Ahora, a los ciudadanos comunes y corrientes, la aplicación les permite generar no la subida de acta de escrutinio, sino que les permite hacer denuncias. Por ejemplo, hay un botón que dice alerta de irregularidad, y uno puede denunciar 6 tipos de alerta de irregularidades en el lugar del local de escrutinio. Es decir, si yo estoy, por ejemplo, para ir a votar y noto que hay agresiones en una escuela en Salta, en el medio de algún lugar donde, digamos, algún lugar geográfico específico, yo puedo informar esas agresiones y en el informe de alerta de irregularidades va a aparecer que una persona está denunciando agresiones en ese lugar. La función de agresiones también tiene un pequeño espacio para hacer comentarios, y uno puede ahí incluso adjuntar el acta, digamos, de la denuncia o el acta que haya generado el responsable de seguridad al local de escrutinio. No deja de ser un esquema de tendencia, con una aproximación muy alta, pero no precisa al 100%. Esa información que se genera permite a los ciudadanos tener una idea de cómo va la elección, con datos fidedignos que cargan los mismísimos fiscales de los diferentes partidos o fiscales independientes. Y respecto de las alertas de irregularidades, esa información es meramente informativa para la gente de los partidos o los equipos legales que pudieran levantar esa información. Nosotros no somos una entidad legal que haga denuncias, pero sí podemos decir, bueno, en todo el país hubo toda esta cantidad de irregularidades y son cosas que hay que solucionar a futuro. La de nuestro, digamos, es una herramienta que arrima, que ayuda a informar rápidamente, pero no reemplaza, digamos, los partidos, no reemplaza los esquemas legales que pudieran, o o los equipos legales que pudieran realizar esas denuncias. ¿Me explico? Enfoques. Los invitamos a que visiten nuestra página web, que es www.fiscalizando.org. En la página web está los links de descarga de la aplicación. También hay una breve explicación de cómo funciona la app. También hay un video tutorial y desde nuestras redes sociales de Twitter y Facebook, que están vinculadas a la página, los invitamos a seguirnos y acompañarnos. Enfoques. La comunicación es un derecho humano esencial. En Viedma, familias estafadas por los planes de ahorro se manifestaron frente al Poder Judicial. Vecinos y vecinas entregaron una nota dirigida a los integrantes del Superior Tribunal de Justicia para reclamar el acompañamiento en la acción de amparo presentada meses atrás con el objetivo de suspender los constantes aumentos de las cuotas de los planes de ahorro. Visualizar este tema, en primera instancia rechazar la resolución del procurador Crespo, que es ajena a lo que está pasando en nuestra comarca, en nuestra provincia y en el país, donde el contexto económico realmente es muy complejo, donde las familias están muy angustiadas, donde vemos todos los días casos en los cuales las empresas hacen lo imposible para avasallar sus derechos como consumidores e imponen las cuotas que se les ocurre. Realmente es tremendo lo que está sucediendo, realmente es tremendo los aumentos que han tenido los vehículos y los utilitarios a partir de este año y del año pasado. Federico Díaz. Le exigimos y le solicitamos al Superior Tribunal de Justicia, a cada uno de los 5 jueces que integran el tribunal, que vean lo que está pasando en Río Negro, que vean lo que está pasando en la región, que vea la crisis económica que hay, que vea que el dólar se va a disparar, que la inflación es altísima y que la verdad los valores de las cuotas tal como están hoy son impagables por más que cada una de las familias quiera hacerlo. Dejamos en claro esto es fundamental aclararlo, acá hay voluntad de las familias de poder pagar la cuota de su plan de autoahorro que sacaron en algún momento, pero que en estas condiciones y bajos esta circunstancia de inestabilidad económica es imposible de hacerlo. Hay, calculamos, más de 3.000 familias en esta circunscripción solamente, las que están siendo perjudicadas por los aumentos de los vehículos, y en toda la provincia hay una situación similar. Están en cada una de las 4 circunscripciones judiciales, están sufriendo el mismo problema que nosotros. También hay otros antecedentes, tenemos antecedentes favorables a nivel nacional. En Misiones salió un fallo el otro día de un juzgado federal, dándole la razón al reclamo de los autoconvocados. Tenemos medidas cautelares similares en Córdoba, en Santa Cruz, en Mendoza, en San Luis y en otros lugares del país. Es decir, que esta problemática, insisto, no es ajena a lo que pasa a nivel nacional y por ende nosotros tenemos acá el deber y el derecho de reclamar por nuestros derechos como consumidores y también de darle voz a aquellas familias que por diferentes circunstancias no pueden asistir, pero que se han sumado al amparo colectivo que hemos presentado. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enlazando miradas. Esquel Chubut. Se encuentran ocupados edificios estatales en toda la provincia a días de elecciones nacionales. Desde hace varios meses, estatales y ciudadanos de toda la provincia llevan adelante acciones de reclamo ante el gobierno de la provincia de Chubut por no estar garantizando derechos primarios. Son 14 semanas ininterrumpidas de paro docente por no cumplir con acuerdos salariales y edilicios. Los hospitales de la provincia también están de paro y con recursos mínimos. Por otro lado, estudiantes han ocupado pacíficamente escuelas y supervisiones en todas las regiones de la provincia patagónica. Son muchas las acciones que existen y surgen ante la desidia del gobierno provincial. Una de las medidas, impulsada por jubilados y jubiladas de Esquel, es la ocupación del edificio de la obra social. Rosita es jubilada y relata para Enfoques los motivos de dicha acción. Hoy, exactamente 100 días que estamos adentro del edificio, ¿no? Nosotros tomamos la decisión de tomar el instituto en la delegación Esquel, acompañado por todos los trabajadores en actividad de todos los sectores, porque la obra social y la caja de jubilaciones, el instituto es de todos los trabajadores, se mantiene con nuestros aportes mensuales. Esta es la realidad. y históricamente se ha tomado los aportes cuando sobraban y se dedicaban a otra cuestión que no era la prestación de los servicios médicos o, en nuestro caso, el tema del pago de la jubilación. Claro. Como veníamos, por un lado, la obra social con cortes permanentes y en el caso de la caja de jubilaciones con atrasos en el pago de las jubilaciones groseros o con dificultades de este tipo, por ejemplo. En el mes de abril le retuvieron a los trabajadores activos un dinero para nosotros y nunca llegó a nuestros bolsillos. Eso se llama malversar fondos. Uh-huh. Bueno, en esa característica tomamos el edificio del instituto, que repito, tiene la obra social y la caja de jubilaciones. El hecho se agravó porque tuvimos recién a los 100 días estuvo todo el directorio, es decir, los responsables del instituto en toda la provincia, y entendieron que nosotros teníamos razón en los reclamos, y fue un encuentro positivo. En el medio utilizaron a un pequeño grupo de trabajadores del instituto, que son empleados de nosotros, porque le pagamos el sueldo a nosotros, que no se sentían cómodos con nuestra presencia en el lugar. Uh-huh. Y hace 2 días resolvieron retirar del instituto, que está en calle Fontana, maquinaria y no atender, y trasladaron la atención a 22 kilómetros, a Trevelin. Esto significa que un enfermo, para buscar una autorización de una receta, tiene que viajar. Como ayer eso fracasó, porque hasta estuvo hasta Defensoría Oficial, abrieron, es decir, se fueron a otro lugar que acá, que por ahí lo tienen en Bolsón, que es Prosate, que es un lugar donde se atiende a adultos mayores, PAMI y ANSES. Y hay un centro oncológico. Bueno, están atendiendo ahí con grandes dificultades. Así que estamos en ese punto. Hoy la atención de la gente que necesita la obra social no se está dando en el edificio, se han retirado. Y bueno, estamos esperando que vuelvan, porque los mismos afiliados están planteando que este es nuestro lugar. Enfoques. El mismo directorio, cuando vino, dijo que era un lugar donde se podía trabajar. No podemos entender esta... yo no sé si plantearlo como gesto de irresponsabilidad o gente que no puede justificar su accionar, porque están complicando cada día más en la vida de 3.000 afiliados que son los residentes en este lugar. Entonces, si nosotros, esto es una apreciación, no es que pueda ser totalmente así, nosotros pensamos que en toda la provincia, en todos los sectores, educación y demás, quieren llegar al domingo con un estado de prolijidad externa, digamos. Dice, no hay ocupaciones al día de las elecciones. Todo el mundo sabe que estamos cobrando tarde, mal, que los edificios están mal, bueno, pero quieren llegar en una aparente normalidad. Y no es así, ¿viste? Creo que esa es la urgencia, porque todo se está dando hoy, ayer, no, antes era como, bueno, que dejaban transitar, pero ahora es como que hay un apriete mayor en la provincia con respecto a todos los trabajadores del Estado. Enfoques. Enlazando miradas. El Bolsón. El pasado martes 22 de octubre se realizó un encuentro y conversación colectiva con Corina Rodríguez Enríquez y Flora Parteño sobre la sostenibilidad de la vida desde la perspectiva de la economía feminista. Escuchamos algunas partes del conversatorio. La economía feminista la podemos reconocer desde hace mucho tiempo atrás, ¿no? Pero hace menos que se la reconoce en sí mismo, ¿no? Como cuerpo, como conjunto de ideas. Un elemento es la propia noción de progreso económico. La economía convencional, la economía ortodoxa, entiende el progreso en términos económicos como la posibilidad de producir cada vez más valor económico, ¿no? De producir más bienes y servicios, de que esos bienes y servicios tengan cada vez más valor económico en términos monetarios. Y de hecho la medida del éxito económico de los países se analiza en función de cuánto crece la economía medida por el crecimiento del PBI, del Producto Bruto Interno, ¿no? Entonces Las economías exitosas son aquellas que tienen economías estables que crecen, y el resto son economías que fracasan. Y aquí empiezo a hacer algunos insert, ¿no? Una de las economías que desde esta mirada convencional se consideró durante las últimas décadas más exitosas en la región fue el caso de Chile. Chile es una economía que viene creciendo sostenidamente y que viene creciendo implementando las políticas que se sugieren desde estos paradigmas dominantes. Y me parece que desde la semana pasada estamos viendo que esa economía exitosa no era tal. El estallido social que está viviendo Chile demuestra que el éxito desde esta mirada dominante se contrapone con el fracaso de esa economía en garantizar condiciones para la vida de las personas. Y un poco a esa idea refiere lo que la economía feminista contrapone a esta idea de progreso económico, que es la noción de sostenibilidad de la vida, sobre la que voy a volver enseguida. Bueno, lo primero que dice la economía feminista, reaccionando a esta idea de progreso económico, es que, contrariamente a lo que plantea la economía convencional, la función de la economía y la medida de su éxito debiera ser satisfacer las necesidades de todas las personas y los deseos de todas las personas. Y a esta idea refiere este concepto de sostenibilidad de la vida que usamos desde la economía feminista. Cuando decimos la economía debiera servir a la sostenibilidad de la vida, lo que estamos diciendo es que el funcionamiento económico debería generar las condiciones de posibilidad de todas las vidas que se quieren vivir. Amaya Pérez Orozco, que es una economista feminista española, que tiene un artículo en el libro que publicó Madre Selva, Economía Feminista, dice: la sostenibilidad de la vida es la generación de las condiciones de posibilidad de las vidas que merecen ser vividas. Y en esta idea de pensar a la economía como un modo de organizarse para garantizar la sostenibilidad de la vida, la economía feminista también, recuperando debates históricos de los feminismos, lo que hace es mostrar que hoy en día el sistema se sostiene en todo un montón de trabajo de reproducción cotidiana de la vida que en el andamiaje del análisis económico convencional está absolutamente invisibilizado. Enfoques. Enlazando miradas. Epuyén Chubut. Sigue creciendo la Asociación Apícola de la Comarca Andina, que nuclea a 25 productores y productoras de miel y derivados de la zona. El fin de semana pasado comenzaron un curso de iniciación a la actividad en la sala de extracción. Dialogamos con José Mossi, integrante de la asociación, que nos cuenta los diversos proyectos que tienen, entre ellos la producción de cera estampada con cera de la región. Van saliendo al ser más y bien diverso el productores y productoras, salen nuevas cosas, porque uno antes estaba más enfocado a su actividad, a su colmena, y cuando te empezaba a participar en un grupo tan diverso, bueno, nuevas, diferentes necesidades, realidades, y ahí salen los nuevos planes de laburo, la primera jornada de capacitación. Es como un curso de iniciación apícola que estamos dando gratis y libre en la asociación, dado por nosotros mismos, todos los productores que formamos parte de la asociación, empezar a eso, a transmitir conocimiento o experiencia. Y lo decimos todo y desde su punto de vista, no hay ningún librito acá, es experiencia, conocimiento y compartir ahí los sábados cuando se hace los días sábados, uh-huh. El Epuyén en la sala, feliz porque tenemos la cera toda estampada en la sala nuestra propia cera, la propia cera de la abeja que se cosechó esta temporada, ha sido estampada ahí por un grupo de socios que se puso a cargo encima la máquina para estudiarla, prueba y error. En una máquina esta que logramos que nos preste la Escuela Agrotécnica de Meta de Trevelin, que estaba ahí guardada en un galpón, y con la baja producción que tienen no la pueden usar. Entonces, bueno, hicimos un convenio, asociación, INTA Maitén, Escuela Agrotécnica Radal, varias instituciones, para pedir, solicitar y capacitarnos. Así que se logró, feliz, porque están 170 kilos de cera estampada, cera de acá, cera de nuestra, que no tuvo que irse a ningún lado ni volver otro tipo de cera contaminada, que es el valor más importante de la colmena. Es, su cera vuelve a la colmena y sin ningún agregado extra, que no la abeja no la acepte y no contamine a nada, ¿no? Así que estamos felices, bueno, porque eso se suma al otro proyecto que fue beneficiado a la asociación, que escribió un proyecto hace un par de años y el INTA lo aprobó y nos bajó un fondo de dinero a la asociación para la compra de 100 colmenas nuevas para socios, que como no lo daban con todo este quilombito económico donde vivimos, no llegábamos a comprar las 100 que en un momento se presupuestó, y la cera no llegábamos a comprarla tampoco, entonces la cera está. Y entonces el productor puede seguir produciendo esas colmenas que le llegan a través del proyecto asociativo. Esta temporada viene bárbara. Después de la primavera del año pasado, que fue lluviosa, fría y algo de nieve por ahí, esta temporada las colmenas están alucinantes, están como siempre las queremos ver, lindas, crecidas, sanas, tuvieron un buen otoño, y bueno, asociativamente venimos haciendo manejo bastante integrados y al mismo tiempo con el mismo producto, y eso también hace que se regularice un poco y tengamos todo, cuando tenemos un lío casi medio parecido, o estamos todos iguales en todas. Eso hace que estemos más conectados y si pasa algo ya sabemos más o menos por dónde viene. No estamos aislados. Esto fue Enfoques. Una mirada colectiva, para comprender la realidad y comprometernos con ella. Somos medios y organizaciones que hacemos eje en el empoderamiento y la construcción popular. Somos Petú Moguelein, El Maitén, Sudacas, Trelew, Radio Fogón, El Hoyo, La Negra, Alas, El Pueblo TV, Del Bolsón, Piuqué, Colectivo Al Margen, Los Coigües, San Carlos de Bariloche, Bocaullo, San Martín de los Andes, Encuentro, Viedma. Esto fue Enfoques.